Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a una nueva emisión del informativo Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos. Les saludan Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Aprovechamos para saludar a las radios amigas que transmiten esta producción. En especial un saludo a Radio Guayacocotla en Veracruz, México y a Radio Mía en Panamá. Estos son los principales titulares de esta emisión. El Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación en Costa Rica propone una nueva ley de radio y televisión que garantice una verdadera democratización de los medios. Las recientes elecciones de alcaldías, diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y representantes de El Salvador ante el Parlacén dejan novedades, sorpresas y una nueva configuración de fuerzas políticas en ese país. El número de femicidios en Nicaragua experimentó una leve disminución, pero los casos de agresión se mantienen. La propuesta de reforma a la Ley de Aguas en México pone en alerta a organizaciones y comunidades por su enfoque privatizador. En Costa Rica. Este jueves 12 de marzo, el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación en Costa Rica presentó una ley de radio y televisión. Integrantes del movimiento explicaron los principios que rigen esta normativa, que tiene como base el derecho humano a la comunicación y un acceso más democrático a las frecuencias de radio y tele. Bajo el nombre de Ley Participativa de Radio y Televisión, esta propuesta contiene el resultado de 6 años de construcción conjunta entre diversos sectores de la sociedad civil costarricense y se espera que llegue a la Asamblea Legislativa mediante el mecanismo de iniciativa popular. Para ello se inició un proceso de recolección de firmas. Se requiere el apoyo de aproximadamente 180.000 costarricenses para que la propuesta llegue al Congreso. Marvin Amador, docente universitario e integrante de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, Red Mica, explicó la necesidad de modernizar la legislación de medios en Costa Rica, pues la que rige en la actualidad data de 1954. En ese año, cuando se promulga la ley, ni siquiera había televisión en el país. Vino después de la promulgación de la ley la radio de FM, después vino la televisión. Nos encontramos luego con los sistemas informáticos, la telefonía celular, internet. Ha pasado todo eso y seguimos funcionando con la misma ley. Y definitivamente estamos en una situación en la que, primero, una ley que data de todo ese tiempo ya no da para poder atender todas las necesidades y todas las diversidades que ha desarrollado este país. Y por otro lado, hay una enorme diversidad de expresiones organizativas, sociales, que no encuentran los espacios en el modo, digamos, que funciona actualmente de uso y aprovechamiento del espectro. Durante décadas, el modo en que se asignan y distribuyen las frecuencias en Costa Rica fue un tema ausente del debate público. Sin embargo, la necesidad de incluir más voces y tener más medios motivó la construcción de esta ley. Así lo confirma Catalina Montenegro, integrante del movimiento. Además, decirles que estamos total y absolutamente seguros de que esta ley es un instrumento innovador, participativo, que si ordenamos la casa, todos ganamos, que lo que queremos es más medios, más pluralidad, más voces, más democracia e insumos para que el gobierno, el Estado, haga lo que le corresponde, que es regular, darles seguridad a los concesionarios, darle seguridad a la ciudadanía de la posibilidad de una diversidad de información, de programas, de formatos, de participación. El movimiento que impulsa la propuesta insistió en que esta no es una ley para regular contenidos ni acabar con los medios comerciales en el país. Los 55 artículos que la conforman establecen la existencia de medios comunitarios y de servicio público. La forma en que se distribuirán los ingresos obtenidos por el pago del uso de las frecuencias por parte de los concesionarios y la obligación del Estado de velar por un aprovechamiento óptimo del espectro radioeléctrico, entre otros puntos. Margarita Salas, integrante de diversas organizaciones de derechos humanos, participó en la presentación de esta propuesta de ley y destacó que una nueva normativa es necesaria y traerá beneficios para todos los sectores sociales involucrados. Estamos en la sociedad de la información y el conocimiento. Esto es un recurso estratégico, es justo y es necesario que la legislación reconozca la pluralidad y diversidad de actores y grupos que existen en Costa Rica. En Costa Rica no existe solo comercio, no debería haber solamente emisoras comerciales, debería haber emisoras también de organizaciones sociales, de comunidades, de diferentes sectores. La pluralidad es democracia y democratizar las voces lo único que va a hacer es traernos ganancia a todas las personas. Tenemos muchas voces, muchas poblaciones, y esas poblaciones tienen derecho a tener acceso a medios que tengan noticias relevantes y que den cuenta de su realidad. Tras el lanzamiento público del proyecto, se espera que se establezcan diferentes puntos de recolección de firmas en todo el país. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Nicaragua. Los primeros dos meses de este 2015 registraron una leve disminución en el número de femicidios en Nicaragua. Aún así, las organizaciones de mujeres mantienen una campaña permanente en contra de todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres nicaragüenses, pues las denuncias de agresiones se mantienen constantes. El periodista Nelson Rodríguez con el detalle. En Nicaragua disminuyen los femicidios en comparación con el año pasado, pero las denuncias de agresión se mantienen. Lo ideal sería que no exista un solo caso de mujer asesinada en el país, pero lamentablemente el femicidio es una realidad, aunque en estos dos meses del año hay una disminución en comparación con el año pasado, dijo Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia. El año pasado a la fecha se reportaban 10 femicidios y este año se reportan 6, dijo Reina Rodríguez, quien a continuación expone. Para nosotras ha sido un lema, ni una muerta más, es parte de la lucha y lemas que siempre hemos sacado a las calles, y nosotros pues nos sentimos un poco contentas desde un punto de vista político porque hay menos muertas que el año pasado, pues menos femicidio, mejor dicho, ahorita de enero a febrero. Eso ha bajado, pero eso no quiere decir que las mujeres no estén denunciando con mayor alto de niveles de denuncia pública, pues. Y ese es parte del trabajo de incidencia, de visibilización y el trabajo mismo que ustedes como medios de comunicación, porque esta no solo es de nosotras, esta lucha, sino también con ustedes también como medios de comunicación que desarrollan una labor importante de incidencia y de impacto nacional, pues, porque esta lucha es de todas y todos, pues. Entonces consideramos que estamos haciendo trabajo, estamos incidiendo y es parte de lo que se está viendo hasta el día de hoy. Las organizaciones de mujeres del país mantienen una campaña permanente en contra de la violencia y apoyando a las mujeres en el proceso de denuncia, así como exigiendo a las autoridades que apliquen medidas preventivas de acuerdo a la Ley 779, Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, dijo la dirigente de la Red de Mujeres contra la Violencia. A mediados del año pasado, el gobierno reglamentó la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, con la cual las denuncias de las mujeres víctimas de violencia tienen que pasar por varias instituciones antes de llegar a los juzgados, lo que a juicio de Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, es un retroceso. Con esta reglamentación de la ley, cualquier denuncia de agresión de las mujeres tiene que pasar primero por las consejerías familiares, ya sea comunitarias o del Ministerio de la Familia, y hasta después a la Policía Nacional. Aunque los femicidios han bajado, las denuncias de las mujeres víctimas de agresión se mantienen o incluso se han incrementado, dijo Marta Munguía, directora del albergue Acción Ya. En estos dos meses del año, se ha aumentado la cantidad de mujeres que solicitan protección de 30 a 37 casos mensual, explicó la directora del albergue Acción Ya. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Panamá. La Sociedad Interamericana de Prensa concluyó su reunión de medio año, que en esta ocasión se celebró en Panamá. En esta reunión se abordaron los retos que tienen los países en la región para garantizar la libertad de prensa. La periodista y bloguera cubana Joanny Sánchez asistió al evento y habló de la situación del ejercicio del periodismo independiente en la isla. Nuestro compañero Pallín Atencio amplía la información. Así es, compañeros, tenemos que Joanny Sánchez, la bloguera cubana, presentó en la asamblea de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, la cual se realizó el pasado fin de semana en la ciudad capital de Panamá, la situación de la prensa en Cuba. Sánchez indicó que pese a la censura en la isla, los comunicadores se las ingenian para divulgar su información en medio de un gobierno que controla los medios de comunicación desde hace más de 50 años. Estamos tratando de hacer un periodismo que no se quede solamente en la opinión, que no se quede solamente en señalar lo que hace mal el poder, sino que también sea propositivo, sea investigativo, lo cual se vuelve muy difícil porque estamos hablando de un país donde las instituciones no están acostumbradas a darle información a nadie. Llamas a una institución para hacer una mínima pregunta y pueden colgarte el teléfono o decirte una respuesta intimidante, pero no dan información. Hacer periodismo en esas circunstancias se vuelve difícil, pero es uno de los grandes retos que tenemos desde el punto de vista informativo. 14 y medio nació, el primer día está bloqueado hacia el interior de Cuba. Somos un pequeño equipo de 11 personas dentro de la isla, pero hemos logrado sortear muchos obstáculos. Pronto cumpliremos un año y será un año de mucho sacrificio. Desde el punto de vista económico y empresarial hemos querido que sea un medio totalmente transparente. Comenzamos con algunos inversionistas, pequeñas personas, incluso la mayoría ni siquiera vinculado al tema Cuba. Y entonces, bueno, a partir de allí pudimos tener un mínimo para, por ejemplo, temas de tecnología, conexión a internet, que es bastante cara dentro de la isla, todo el tema que tiene que ver pues con el mantenimiento de las comunicaciones por vía telefónica, que también son de precios elevados en Cuba. Joanny Sánchez, periodista cubana, se refirió al único medio cubano oficial, Gragma. Como Gragma, no se puede llamar periódico. Entonces, sacudiéndonos un poco esos prejuicios que nos inculcaron desde niños, queremos hacer de esto un proyecto empresarial que se autosustente. Ahora mismo esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa me ayuda a intercambiar criterios con mis colegas y saber cómo podemos hacer un periodismo serio, un periodismo responsable, un periodismo que ayuda a democratizar Cuba y que además de eso, pues no tenga que ser subvencionado del Estado como lo es Gragma, por ejemplo, el periódico oficial Gragma. Sánchez agregó que este año será el acceso a la Internet en la isla Cuba. La compleja situación de países como Venezuela y Argentina para hacer periodismo fue abordada en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Interamericana de Buenos Aires, Argentina, dijo que los medios deben convertirse en instituciones públicas que les sirvan a todos. Sus declaraciones se dieron en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada el pasado fin de semana aquí en la República de Panamá, donde debatieron sobre la debilidad institucional, un lastre para América Latina, la falta de independencia de los poderes públicos, la turbulencia política y la ausencia de transparencia contamina la democracia en Latinoamérica y afecta la libertad de expresión y prensa. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Guatemala. El asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar despertó la indignación de la sociedad guatemalteca y en particular al gremio periodístico. Comunicadores y comunicadoras de ese país advierten el peligro de ejercer el periodismo en Guatemala, sin ninguna garantía de protección ni justicia por parte del Estado. Carolina Rivas de Fejer amplía esta información. Estamos acá en el Parque Central de Mazatenango y pues repudiamos profundamente este acto cobarde

Los periodistas se encontraban en el parque central de la ciudad de Mazatenango cuando dos individuos que se conducían en una moto tipo Pulsar color azul dispararon en contra de los comunicadores. Los periodistas López y Salazar murieron en el lugar, en tanto otro reportero, Marvin Tunches, de un medio local, quedó herido. Alamía señaló que Danilo López había sido objeto de intimidaciones por parte de distintas autoridades del departamento debido a sus artículos críticos. Asimismo, recordó que Suchitepéquez ha sido el departamento donde más hechos graves contra la prensa se han registrado en los últimos años. El 19 de agosto de 2013 fue asesinado el periodista Carlos Alberto Orellana Chávez. Unos días antes, el 12 de agosto de ese mismo año, el periodista Freddy Rodas fue herido gravemente en un atentado. A mediados de febrero de 2014, el periodista Nery Morales también fue objeto de un ataque a tiros del que salió ileso. El Observatorio de los Periodistas alerta a los trabajadores de la información, medios, organizaciones defensoras de la libertad de expresión nacionales e internacionales sobre los riesgos que previsiblemente se incrementarán en su contra en el contexto del año electoral. La directora de Serigua exigió a las autoridades del país tomar medidas eficaces y eficientes para cumplir con lo que ordena la Constitución Política de la República en cuanto a garantizar la seguridad y la vida de las personas, e instó a los entes responsables de la investigación a actuar de manera pronta y cumplida para que estos asesinatos no queden impunes y capturar a la brevedad a quien resulte responsable. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En México. La Ley General de Aguas que propuso la Comisión Nacional del Agua en México pone en alerta a organizaciones y comunidades de ese país, pues consideran que la aprobación de esa normativa sería un gran retroceso en el acceso al agua potable. Desde Radio Huayacocotla, Nadia Castañeda nos comparte algunos puntos que preocupan a las organizaciones de la sociedad civil. Buen día y saludos a todos nuestros amigos y amigas que formamos parte de este noticiero de Voces Nuestras. Reportando con una noticia desde Radio Huayacocotla, desde La Voz Campesina, aquí en el estado de Veracruz, en México. Desde la entrada del nuevo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en México han salido infinidad de reformas. Reforma energética, reforma laboral, reforma educativa. Y todas estas reformas han echado mano de la privatización y de la represión. Ha habido también muchas concesiones desde Felipe Calderón, muchas concesiones a transnacionales y a empresas mineras. Y hace unos días salió la cereza del pastel, una propuesta de ley para privatizar el agua en México. Esta ley para privatizar el agua atenta contra los derechos humanos. Vamos a compartirles lo que algunas organizaciones en defensa del agua han mencionado sobre las violaciones y los derechos contra los que atenta esta nueva ley para privatizar el agua en México. Por esta razón, las organizaciones sociales, algunos académicos de la UNAM y miembros de las organizaciones Agua para Todos, Red de Acción por el Derecho al Agua en México, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la Alianza Mexicana contra el Fracking, entre otras, ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron las afectaciones ambientales y sociales que derivarían de una legislación como la que pretenden aprobar. Primer punto. Agua para el fracking. Aunque en el dictamen de esta ley para privatizar el agua no se menciona el fracking o la fracturación hidráulica, este método que se utiliza para sacar el gas shale de la tierra, el petróleo no convencional, este método, el fracking o fracturación hidráulica, necesita de mucha agua para poderse llevar a cabo, asegura Natalie Seguín, integrante de la Red de Acción por el Derecho al Agua en México. Otro de los puntos es el uso del agua libremente para las mineras. Para Elena Burns, integrante de Agua para Todos, esto quiere decir que las empresas mineras no van a tener concesión, sino el derecho a usar todo el agua que quieran y sin condicionantes. al no estar obligados a solicitar un permiso de uso minero, se librarán de los análisis de impacto ambiental y evaluaciones. Las minas podrán extraer el agua que necesiten. Y como tercer punto, las tarifas reguladas por el mercado. Elena Burs advierte que el establecimiento de tarifas de cobro significa una manera de garantizar a los inversionistas que ante cualquier presión social o política cobrarán lo que quieran. Estos son algunos de los puntos que alertan a los ciudadanos y a las ciudadanas mexicanas sobre esta nueva ley para privatizar el agua. Después de esta conferencia, las organizaciones civiles trabajaron en una iniciativa ciudadana de la Ley de Aguas en el país que ya fue entregada a la Cámara de Diputados y Senadores para que integren las propuestas y los reciban en una audiencia. Este es el reporte que compartimos desde Radio Guayacocotla para el noticiero de Voces Nuestras y reportó para este programa Nadia Castañeda. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. Una producción radiofónica del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. En México. Durante todo este mes, los países firmantes de la Plataforma de Acción de Beijing revisarán los avances y retos para el cumplimiento de este convenio que celebra 20 años. La plataforma se estableció en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, y contiene rutas de cambio para que los países trabajen en lograr igualdad y equidad de género, así como el respeto de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo. Las compañeras de CIMAC Noticias en México están presentes en las jornadas de análisis y durante este mes nos comparten cápsulas informativas sobre los diversos temas. Esta semana, la evaluación del caso de México desde la perspectiva de las mujeres indígenas. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Cantalután más igual colelob, Beijing más 20. Mujeres indígenas en voz alta evalúan Beijing más 20. Las mujeres indígenas representamos al menos 55% de la población total indígena. Sin embargo, a pesar de la ser mayoría, vivimos la mayor marginación y discriminación, pues en las mujeres indígenas se expresan los índices más elevados de analfabetismo, rezago educativo, desnutrición y problemas de salud. La organización entre mujeres indígenas ha sido clave para avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos humanos. En 1995 se firmó la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, donde por primera vez se reconocieron los intereses y las preocupaciones propias de las mujeres indígenas, cuya identidad, tradiciones culturales y formas de organización social mejoran y fortalecen nuestras comunidades en que vivimos. En el Valle de San Quintín, el 50% de las mujeres apenas han cursado el nivel primaria, el 25% carece de educación, siendo un porcentaje mínimo quienes han logrado concluir una licenciatura. La Conferencia de Beijing fue una de las primeras instancias en que participamos las indígenas a nivel internacional para articular nuestras demandas de forma conjunta. Se formaron entonces organizaciones y foros a nivel internacional, nacional y regional. En México se constituyó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y la Alianza Nacional de Mujeres Indígenas. Cantalután más igual colelob, Beijing más 20. Mujeres indígenas en voz alta evalúan Beijing más 20. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En El Salvador. Los municipios salvadoreños como San José de las Flores y San Isidro Labrador de Chalatenango inspiran a otras comunidades de ese país a realizar consultas populares sobre la minería metálica. Las poblaciones de estas localidades fueron a las urnas y manifestaron su rechazo a esta actividad. Alfredo Carías con el reporte. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. 21 de septiembre de 2014, en la comunidad de San José de las Flores, se comienza a escribir un capítulo inédito en la historia salvadoreña. Un municipio es convocado a votar a favor o en contra de la actividad minera. Se está haciendo una atenta invitación y un recordatorio a toda la comunidad a hacerse presente en este momento para que posteriormente se realice la ordenanza ambiental en contra de la minería metálica en nuestro municipio. Al llamado acudieron toda la comunidad. El 99% votó y dijo no a la minería, con lo que se empieza a escribir la historia, como dice Marco Gálvez, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador. Es una iniciativa que viene del pueblo, es decir, de los pobladores de San José de las Flores, y lo que está haciendo el Consejo Municipal es escuchando al pueblo. Yo creo que esto es lo que deberíamos hacer en todos los municipios de El Salvador. Las y los pobladores de San José de las Flores que promovieron la organización de la consulta popular se mostraron contentos al alcanzar su objetivo de prohibir la minería en su territorio, manifestó la habitante Ana Navarrete. Contento porque hemos podido lograr este objetivo que los plasmamos hace un mes para poder entregarle al Consejo Municipal esta solicitud y que vaya todo este proceso que hemos hecho vaya en pro de beneficio del municipio. En otros países en el mundo se han impulsado y se están viviendo experiencias ejemplares de desarrollar consultas populares a favor de la vida y el medio ambiente. En este caso, en El Salvador, se declaró libre de la minería el municipio de San José de las Flores e inspiró a toda una comunidad vecina, como es San Isidro Labrador de Chalatenango, que se aventurara también a realizar su propia consulta ciudadana, como nos dice el alcalde Antonio Serrano. Y donde ayer fue, digamos, la consulta y salió un rechazo conjuntamente a la no a la minería. Sorprendentemente, en esta consulta popular también la población decidió no permitir la minería en su comunidad. Este acontecimiento ha llamado la atención de la comunidad internacional por la importancia que representa la participación ciudadana en este tipo de procesos que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional, como destaca Hannah Peirce, observadora internacional que acudió a la segunda votación. Que me gustaría decir, pienso que ya a nivel mundial, ¿no? Hemos visto que específicamente los movimientos ambientales tienen que regresar a nivel comunitario para tener, digamos, vida a largo plazo. Pienso que lo que vimos ayer en este evento, esta consulta, solo fue un momento como parte de un gran proceso bastante más grande que solo San Isidro. Las consultas populares parecen estar viralizándose y contagiando de ánimos a otros municipios, porque ahora se suma al esfuerzo la comunidad Nueva Trinidad de Chalatenango. Y ese es el espíritu que buscamos en las consultas, mencionó Pedro Cabezas, miembro de la coalición de aliados internacionales contra la minería. Que está ocurriendo en la región, Guatemala tiene un movimiento muy grande de consultas populares, Nicaragua tiene un movimiento muy grande de consultas populares, Honduras y México también, y si ustedes ven a través de Latinoamérica, hay movimientos de defensa del territorio a nivel local. El ejemplo de San José de las Flores, San Isidro de Labrador y ahora Nueva Trinidad es de imitar en otros municipios en El Salvador, donde se está gestando un proceso encaminado a recuperar la autonomía y autodeterminación de los pueblos a poder decidir el rumbo de su destino. ¡Sí a la vida! ¡No a la minería! ¡Sí a la vida! ¡No a la minería! Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador. Por primera vez, la población de este país participó en la elección de diputados y diputadas para el Parlacén. Otras novedades que incluyó este proceso fue la implementación de los consejos plurales y la inclusión de las mujeres dentro de la cuota de poder político. Nuestra compañera Rosa Hilda Rivas preparó el siguiente reportaje sobre las particularidades de estas elecciones. El pasado 1 de marzo fueron las elecciones en El Salvador, un proceso democrático para elegir a los 262 consejos municipales, a los 84 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y a los 20 para el Parlamento Centroamericano. Por primera vez, los casi 5 millones entre salvadoreñas y salvadoreños mayores de 18 años inscritos en el padrón electoral pudieron elegir consejos plurales, un mecanismo que, como lo han dicho los expertos, es una manera de representar a la gran mayoría que participan en una elección. Estela Hernández, diputada del FMLN, afirma la importancia de los consejos plurales. Bueno, los consejos plurales son prácticamente consejos en los que estará la representación de 3 partidos políticos en algunos casos, o en otros de 2 partidos políticos, es decir, los que más votos han logrado obtener. Esto va a permitir que no solamente un partido político esté gobernando una municipalidad. Esto para nosotros es novedoso porque es por primera vez que el pueblo salvadoreño, ¿verdad?, tendrá este tipo de consejos plurales. Otra de las novedades de estas elecciones fue la participación de la ciudadanía a través del voto para elegir por primera vez a los diputados y diputadas para el Parlacen. Entonces, antes, como tú lo decías, lo hacían los partidos políticos. Eso significaba que estos diputados del Parlamento Centroamericano no daban cuenta realmente del trabajo que estaban haciendo. Mucha gente ni siquiera sabía que existían. El hecho de elegirlos ahora de manera democrática va a permitir que la población esté pendiente de qué están haciendo estas personas y también saber qué es lo que el país aporta a esa integración que a nivel regional aspiramos todos los países de Centroamérica. Por primera vez en la historia electoral, se aplicaron una cuota de género para las postulaciones de candidatas a la Asamblea Legislativa, Parlacen y consejos municipales, apegado a lo que dice el artículo 37 de la Ley de Partidos Políticos. Es obligación de los institutos políticos las planillas con al menos el 30% de la participación de la mujer, ya que es el 53.11% de la población en el padrón electoral. Vamos a poder considerar realmente los derechos de las mujeres, las necesidades de las mujeres que han estado excluidas, ¿verdad?, históricamente de la política pública. Entonces, este es un avance que tiene El Salvador para que las mujeres realmente puedan accesar a estos cargos a los que han estado marginadas por partidos políticos, especialmente de derecha. El voto residencial en esta elección se implementa a nivel nacional. Esto significa acercar las urnas a las comunidades más alejadas de los pueblos, villas y ciudades. A 2 semanas de los comicios electorales, no se conocen resultados oficiales. Sin embargo, pese a este error técnico de parte de la empresa subcontratada para el escrutinio de los votos, los observadores internacionales coinciden en que es un proceso limpio y transparente. Y también sobre este proceso electoral en El Salvador, sus novedades y protagonistas, escuchamos fragmentos de entrevistas realizadas por el director de nuestra radio amiga Radio Variedades, Charlie García. Este primer fragmento corresponde a una entrevista con Juan Francisco Cruz, representante legal del partido oficialista FMLN, quien considera que algunas de las irregularidades y obstáculos que se presentaron obedecen a intentos de los sectores de derecha de viciar el proceso. Estamos hoy con el licenciado Juan Francisco Cruz Mayorga. Él trabaja como representante legal en estas elecciones para el FMLN en el departamento de Usulután. Licenciado, ¿cómo le va? Pues aquí bien, ya descansado después de ese evento electoral estresante, por cierto. Muy complicado, ¿verdad? Era muy complicado. Yo creo que los poderes fácticos de este país están incidiendo, han incidido en la sala de lo constitucional, un mes antes del evento electoral, cambian las reglas del juego. Realmente es lamentable que profesionales estén prestando a los intereses de un sector poderoso de esta sociedad y que sea la causa del efecto que estamos viendo, de los problemas que está enfrentando o que enfrentó, más bien dicho, el Tribunal Electoral, porque no pudo dar resultados preliminares sobre lo que había decidido el pueblo salvadoreño. Licenciado, sabemos que ustedes estuvieron monitoreando los 23 municipios, de hecho, visitando los centros de votación. ¿Cuáles fueron como los problemas más, importantes o graves que ustedes vieron? Mira, uno, en algunos lugares la inducción al voto, los que buscaban a las personas en su computadora, en el sistema del Tribunal Electoral donde iban a votar, les daban un papelito del partido que estaba encargado de facilitar la información. De facilitar la información, eso no se podía hacer. En otras partes también, centros donde se estaba comercializando con el voto, eso tampoco se podía hacer. Eso por una parte, pero quizás el ausentismo, porque hubo absentismo en estas elecciones, se debió a que mucha gente nunca entendió lo que era el voto cruzado, ¿verdad? Entonces muchos... Aunque el FMLN, la propaganda que hizo bastante fuerte fue más que todo por bandera. No, nosotros la hicimos. Sí. Y creo que eso valió para que llegaran a votar los que llegaron. Para muestras un botón, fíjate que el padrón electoral del instituto era de 7,000. ¿Cuántos llegaron a votar? Llegaron a votar 2,450. Ni al 50%. Ni al 50% llegó. Igual el otro centro de votación de centro de gobierno hubo ausentismo. Entonces yo creo que la intención de la sentencia de la Sala de lo Constitucional era crear una confusión en la conciencia del pueblo y realmente surtió los efectos que esperaban, porque hubo demasiado ausentismo, diría yo, en estas elecciones. También conversa Carlos Funes, quien fue candidato a alcalde por el Partido Concertación Nacional en el municipio de Santa Elena, del departamento de Usulután. Funes no logró la elección, pero formará parte del Consejo Plural, la nueva figura que se introdujo a las alcaldías con estas elecciones. Licenciado Carlos Alberto Funes, después de esta actividad eleccionaria, ¿cómo están esos ánimos? Bienvenido. Bueno, gracias a Dios, pues estamos recuperándonos, ¿verdad?, este trabajo fuerte que hemos realizado durante toda la campaña. Uh-huh. Y de hecho, pues estamos listos para poder trabajar y buscar el desarrollo para Santa Elena junto a las autoridades, pues, que corresponde en este momento. Correcto, porque ya con esta nueva modalidad, uno de los cambios que el Tribunal Supremo Electoral dio para esta elección es la cuestión de los consejos plurales. Yo creo que ahí entrarían ustedes también a conformar el Consejo de Santa Elena. Con los consejos plurales voy a estar participando directamente desde la alcaldía y gestionando proyectos para las comunidades a las cuales me comprometí. Y de hecho no solo para las que me comprometí, sino que el Consejo Plural va a estar trabajando para todo Santa Elena. Licenciado, es decir que esta nueva modalidad o parte de los cambios, como le decía, del Tribunal Supremo Electoral en esta campaña, ¿beneficia realmente a cada municipio lo de los consejos plurales? Bueno, dependiendo de cómo el alcalde sea de proactivo y permita que juntos se desarrolle el municipio, creo de que se va a lograr. Yo no quiero ser negativo sobre la situación misma, pero quizás tomando ejemplos de alcaldes anteriores que no pueden trabajar con sus consejos municipales que ellos los han elegido, se han dado una serie de dificultades. Pero pensando que en este momento hay madurez política, donde vamos a trabajar para Santa Elena, vamos a ponernos de acuerdo y sin distinción de colores políticos, claro, aquí ya el pueblo de Santa Elena sabe de que el FMLN ha ganado, pero que también y estará siendo acompañado por concejales de los distintos partidos políticos, en el caso mío, pues que voy a representar al PCN, pero desde ese momento yo me voy a quitar la camisa y voy a trabajar por Santa Elena. Y desde el sector empresarial también buscan acercamientos a las nuevas autoridades municipales. En el caso de Usulután, Eric Zelaya, de la Cámara de Comercio de Usulután. Bueno, y es que la composición de los diferentes municipios inciden directamente en toda la actividad económica. Fíjese, don Eric, que yo estaba analizando para el caso esto que hemos tenido, la cuestión esta del voto cruzado, el votar por caras. Eso, fíjese que le dio trabajo increíblemente a las maquiladoras. O sea, genera trabajo, genera ingresos. Bienvenido, ¿cómo está? Pues gracias a Dios, bien, Charlie. Realmente nosotros creemos pues que la democracia sigue creciendo en nuestro país. A pesar del tema del abstencionismo, ¿verdad? Creo que salió bien marcado, ¿eh? Sí, mucha gente realmente no se presentó a las urnas. Pero es que creo que también, en el fondo, la clase política no está presentando planteamientos muy claros sobre el quehacer de sus actividades. Y por otro lado, creo que, como dice usted, en las elecciones de alcalde, diputado y parlace, pues se mueven tantas las actividades porque cada uno de los candidatos lleva agua a su molino. Entonces, por lo tanto, tiene que apoyarse en las imprentas, apoyarse con las empresas que también maquilan los banners, todo tipo de rotulación. artículos promocionales. Entonces todo eso viene a ayudar. Y no solamente eso, tal vez recuerda que el día de las elecciones también hay que darle de comer a la gente, ¿verdad? Se mueve mucho el tema de la comida, que hace pues que el trabajo se desarrolle ampliamente. Pero qué bonito fuera que el trabajo fuera un tanto permanente, ¿verdad? Que los políticos trabajaran más en un proyecto de nación para traer a cada uno de esos municipios pues realmente un aporte a la parte de turismo, a la parte de la industria, y que generen muchas fuentes de empleo permanente en la ciudad. Da la impresión que la gente no quiere los megaproyectos, la gente no quiere que haya un endeudamiento, la gente no quiere que haya algo espectacular de parte de sus alcaldes, sino que quieren que les esté resolviendo, por decir algo, la lamparita de su cuadra, el hoyito de la calle, la basura que se la lleven permanentemente. Eso es como que la gente está buscando. Agradecemos a Charlie García de Radio Variedades por este aporte informativo. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La violencia hacia las mujeres puede empezar desde el noviazgo, una etapa en la que muchas veces es difícil detectar las agresiones. En la siguiente entrevista, Gabriela Godínez, de CIMAC Noticias, conversa con la psicóloga Alba Luz Robles Mendoza sobre cómo identificar la violencia en el noviazgo y, sobre todo, cómo romper con estas relaciones dañinas. Hola, ¿qué tal, queridas y queridos radioescuchas de Informativo Voces Nuestras? Yo soy Gabriela Godínez, de la agencia CIMAC Noticias. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en el Estado de México, en el centro de la República Mexicana. Abordaremos el tema de violencia en el noviazgo, debido a que esta problemática se ha incrementado de manera significativa en los últimos años. Según encuestas sobre la violencia en el noviazgo, 76% de las mexicanas han enfrentado este tipo de violencia. Para abordar el tema, nos acompaña la doctora y académica en psicología, Alba Luz Robles Mendoza. Díganos, doctora, ¿a qué se debe esta situación? Bueno, la problemática básica relacionada con lo que sería la violencia en el noviazgo dirigido a mujeres está relacionado con una serie de actitudes, comportamientos y elementos culturales de aprendizaje. Quiere decir que aprendemos a tener ciertos comportamientos frente a las parejas y el concepto de violencia, de hecho hay autores que lo manejan como aprendido. Por tal, aprendemos también indefensiones en relación a cómo reaccionar ante los hombres y ante las mujeres violentas, ¿no? Entonces, las mujeres hemos aprendido a esta indefensión, a quedarnos calladas, a permitirlo, a no identificarlo, a tener mecanismos de negación, por ejemplo, ¿no? A no saber que eso existe, y más si es una violencia psicológica, ¿no? Entonces, una relación de noviazgo, puedes identificar cuando el novio te puede golpear, y entonces te das cuenta que hay una agresión física, pero puedes no identificar cuando el novio te agrede de forma verbal o de forma psicológica con algún tipo de acoso, y tú dices, no, me quiere, ¿no? O simplemente, no, eso no está pasando. Entonces creo que tiene que ver con factores culturales, con factores familiares, sociales, con factores hasta de los mismos elementos de atribución que tienen los hombres y las mujeres en nuestro país, y que eso hace que se les dé roles diferentes, estereotipados, contrarios, extremos, donde puede ejercerse violencia por parte del varón y pueda no ejercerse la violencia por parte de la mujer. ¿Cómo podemos detectar las mujeres que estamos siendo víctimas de violencia en el noviazgo? Creo que hay diferentes etapas, ¿no? Para poder detectar si somos víctimas o no de violencia, las mujeres tenemos que identificar varias etapas. Primero, toda relación de noviazgo empieza con el enamoramiento. Entonces, cuando estamos en una relación de pareja, la primera condición del noviazgo es que te guste, una, y dos, que te enamore. Cuando estamos en esa etapa, es muy difícil detectar la violencia, porque como bien dice, el enamoramiento es ciego. Entonces, como estamos ciegas, cualquier agresión verbal, física o emocional no la detectamos. Entonces, el primer elemento es esta acumulación de acciones, de conductas y de formas de responder ante la violencia muy sumisas. Sí, no nos damos cuenta. Una segunda etapa es cuando ya pasamos la etapa de enamoramiento y ahora sí le vemos las fallas al otro. La cotidianidad y en este caso la habitualidad hace que le expresas cosas que ya no te pueden gustar. Entonces, la segunda etapa se llama de adaptación o establecimiento. Entonces, ahí empieza a haber una etapa de respeto. Y creo que es una de las más difíciles. Cuando tienes que respetar que en el noviazgo la otra persona es diferente a ti. En esta segunda etapa, ahí es donde la violencia puede estar más presente. Y la habituación y la codependencia puede dar elementos a que entre el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia que dice acumulación de tensión, son tres fases, explotación de la agresión y arrepentimiento luna de miel, no se da en la etapa de enamoramiento. En la segunda etapa es cuando se presenta y se presenta muy sutil. La etapa de luna de miel es cuando la persona te pide una disculpa por lo que hizo. Entonces te dice una grosería y después te dice, ay, discúlpame, no quería decírtelo. Y tú dices, va. Y luego te agrede y te avienta y después se arrepiente y te manda unas flores y te dice, no quería hacerlo. Entonces esa etapa hace que la esperanza esté presente, la idea de que va a haber un cambio. Esto nos da opción a que en esta segunda etapa de establecimiento puedas identificar la diferencia del otro. Lo que olvidamos en esa etapa es el manejo de la diferencia a través del respeto. Si no pasamos esa etapa, la tercera etapa, que sería la madurez de la relación, implicaría que si no hacemos esta etapa de derechos, el ciclo de la violencia se presente como tal. Es decir, ya va a estar la luna de miel, lo que sería la acumulación de tensión, la explosión y la luna de miel. Y entonces se hace el ciclo del espiral mucho más grande. Desaparece la luna de miel y ahora el otro justifica por qué te debe de golpear. Justifica por qué debes estar inmersa. Porque te lo mereces, porque lo provocaste, porque así es y debe de ser así, porque él es hombre y tú eres mujer. Ya no es consciente que existe violencia y la habitualidad a la violencia deja de percibirse. Entonces vives en una relación violenta formando parte de ella. Por eso es muy difícil romperla. Ya no existe esta conciencia de que la violencia es algo negativo en la relación. Tan es así que el día que no la golpea, ella siente que necesita algo para unirse emocionalmente a él o a esa persona porque no la está violentando. ¿Cómo podemos terminar una relación de violencia? En nuestra actualidad, el hecho de que haya redes sociales diversas y que te den oportunidad de darte cuenta y de visualizar que eso no es lo único en una relación de pareja, es lo que hace que la gente responda, que las mujeres reaccionen, abran los ojos y digan, ¿y yo por qué tendría que estar en esa relación de pareja? Si hay otras que conozco donde no están así. Entonces, ver la diferencia de otras relaciones más armónicas hace el cambio. Por eso anteriormente nuestra sociedad estaba inmersa en relaciones de violencia doméstica muy fuertes, ¿no? Tan es así que no había elementos para salir de ella. Ahorita con las legislaciones, con las reformas políticas, con las políticas públicas, con las asociaciones y demás, las mujeres ven otro panorama distinto y eso da pauta a que puedan salir de ese ciclo de violencia. Algunas teorías feministas hablan de la fantasía del amor. ¿Cómo podríamos desmitificar las ideas sobre el amor romántico? Tendríamos que tener claro el aprendizaje del amor romántico a través de nuestra historia de vida. Uno de los elementos básicos del amor romántico es cómo nos los hacen ver desde pequeñas. Entonces la historia no viene ahorita que quieres tener un novio. La historia viene de cuando tienes 5 o 6 años y ves las grandes princesas y el gran príncipe que te va a salvar del malo, ¿no? Entonces estamos recreando o haciendo ver que esta fantasía está solidificándose desde temprana edad, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer un cambio de esas héroes, mujeres distintas. Tenemos también en esta desmitificación del amor romántico la cognición de los roles sexuales que nos imponen como creencias dentro de las crianzas familiares, ¿no? Y en este rol sexual que nos dan como hombres y mujeres cuando nacemos, está involucrada las actividades domésticas, ¿no? Las niñas les regalan planchitas, les regalan muñequitos para esta producción de lo que sería su maternidad, cosas relacionadas con casa, y a los niños si vamos a una fiesta, pues les llegas un carro, les regalas una pelota, ¿no? Entonces, poder hacer que no sea tan sexista la condición de los juguetes, de los colores, de las actividades en la niñez va a ayudar mucho a desmitificar este amor romántico, ¿no? Y otra de las cosas que he visto últimamente para desmitificar el amor romántico está relacionado con el concepto que se tiene de violencia de género. Si creemos que la violencia de género es aquella dirigida a las mujeres como violencia doméstica y en exclusividad a ella, podríamos pensar que ya las condicionamos a ser víctimas. Es una revictimización de la mujer en esta posición de lo que te toca vivir. Sin duda, este tema es muy interesante, doctora. Tal vez si aprendiéramos a detectar alguno de estos puntos que usted nos menciona, podríamos ayudar y ayudarnos a erradicar la violencia hacia nosotras las mujeres. Muchísimas gracias por su aportación, doctora Álvalo. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, informó Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Y hasta aquí esta emisión del informativo Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos. Estuvieron con ustedes Joaquín Tapia y Noelia Alfaro. Agradecemos el aporte en esta emisión a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.